A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la Los lluvia. Martes a esta hora es la hora de México en La 36 y para eso tenemos a nuestro hombre, parte de ese pueblo luchador mexicano que nos trae cada semana la realidad de ese pueblo, que es Eduardo Victoria Baeza. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Hernán, hola a toda la audiencia, saludos Ángeles que anda de vacaciones. Bien, bien, pues fíjense que nos enteramos por algunas organizaciones de protección a los derechos humanos. Ajá. Hace unos días, que el ejército mexicano pues sigue espiando, no solamente en el gobierno de Calderón o de Peña Nieto, que utilizaba este programa Pegasus, y que en su momento el presidente López Obrador, el actual presidente López Obrador, denunciaba con fuerza y con vehemencia esta intromisión a la privacidad de los ciudadanos por parte de las Fuerzas Armadas, y lo denunciaba el presidente y su partido con mucha fuerza. Bueno, pues nos vamos enterando hace unos días que el ejército sigue espiando a los activistas, principalmente activistas políticos, que sigue espiando a enemigos del presidente de la República, enemigos políticos del presidente de la República, y que incluso espía, hace unos meses el ejército asesinó a unos jóvenes, se hizo la investigación. Y el ejército, bueno, nos enteramos que espió a los defensores legales, espió a todos los que estaban involucrados en ese juicio que los iba a dejar pues muy mal parados. Entonces el ejército mexicano pues sigue espiando como lo hizo hace un tiempo y como lo sigue haciendo, solamente que ahora el presidente de la República pues lo minimizó en su conferencia de prensa mañanera y dijo que pues siempre se ha espiado, ¿no? ¿Para qué hacerla tanto de cuento, no? Siempre se espía, y que en realidad las labores que se hacen son de inteligencia. Ya no, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se espía, se hace trabajo de inteligencia. Se sigue utilizando el mismo programa Pegasus, se siguen escuchando las conversaciones, se sigue haciendo trabajo de seguimiento, sobre todo activistas políticos. Pero en este momento pues ya no se espía, se hace trabajo de inteligencia. ¿Cómo la ven? ¿Y cómo se supo esto? Algunas organizaciones que protegen los derechos humanos y algunos periodistas, me imagino que están muy bien conectados dentro de estas agencias, claro, de espionaje, pues les pasaron la información y fue publicado en algunos medios. Claro. Y la reacción entonces es como restarle importancia desde el gobierno. ¿No se confirma que la orden de espionaje es parte del propio gobierno? No, se bajan completamente al piso, se desacredita, se minimiza la importancia, la gravedad, ¿verdad? De esta situación, claro, porque ahora pues es un trabajo de inteligencia y bueno, se reconoce que es parte del trabajo de las Fuerzas Armadas. Hacer trabajo de espionaje. Acá el gran problema es que se tergiversa cuando, en primer lugar, se necesitan, no es legal espiar en el país, se necesitaría que pase por un proceso y una orden de un juez. Y en segundo lugar, pues, ¿por qué se está espiando, por qué se está haciendo ese trabajo, como dice el presidente, de inteligencia en activistas, en enemigos políticos del presidente? O para, o por ejemplo, en el caso de defensores o jueces que llevan casos contra las Fuerzas Armadas, ¿por qué no se hace este trabajo de inteligencia contra los delincuentes, contra la delincuencia organizada, contra los criminales? Es ahí donde debería hacer el ejército, si es que se le mandata, trabajo de inteligencia, y no en el caso en el que lo está haciendo, que eso es una absoluta y total ilegalidad. Pero el gobierno pues lo minimiza por completo y lo justifica. Vayamos al otro tema, porque nos decís que la novela del INE, que es como es el instituto, el organismo electoral, ¿no? Continúa. Correcto. Sí, correcto, continúa la novela del INE. Habían dejado fuera algunos de los consejeros del Instituto Electoral, sin embargo, bueno, pues se ampararon ante la justicia y pues resulta que el presidente y el Congreso no tienen facultades para despedirlos, así que los regresaron a sus cargos. El presidente del Congreso no tiene facultades, es verdad, es real, esos jueces fallaron de manera acertada, porque es un organismo autónomo, así fue como en su momento se desarrolló, se creó el Instituto Electoral, que tuviera una autonomía. Entonces, pues el despido por parte de las autoridades legislativas y el Poder Ejecutivo, pues no tiene ningún fundamento legal, y el Poder Judicial pues falló a favor de esos exconsejeros, fueron exconsejeros brevemente, y ahora están nuevamente en sus cargos. Se viene una elección presidencial pues ya en menos de un año, año más o menos, sí. Se nos viene encima con un instituto electoral que va a estar dividido, peleado y con muchos problemas. Parece que va a haber bastante incertidumbre, como ya la ha habido, porque recordar a la audiencia que el instituto electoral surgió con esta autonomía, esta forma que tiene de operar, surgió después de las elecciones del fraude del 88. Funcionó bien hasta el 2006, pero en el 2006 se quebró, lo quebró la oligarquía con el fraude que le hicieron precisamente a Andrés Manuel López Obrador, y del 2006 para acá pues sí ha sido un organismo que ha sido evidentemente fraudulento. Sin embargo, bueno, pues el presidente y su partido deciden apoderarse de él, porque pues no hay una reforma como debería haber, en serio, deciden apoderarse de él y deciden este tipo de confrontación. El presidente y su equipo lo sabían, evidentemente, que esto podía suceder, pero parece que también les funcionan a ellos este tipo de cálculos y cuentas electoralistas, ¿no? Para poder continuar con el novelón, con esta novela, para poder lucrar políticamente con ella. El presidente sabía, evidentemente, por los grupos de asesores que tienen, no son estúpidos, sabían perfectamente bien que esto podía pasar, esto pasó, y les da a ellos también oportunidad para continuar lucrando con esta pues pequeña política. Bien, y el último tema, vientos de cambio en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, fíjense que la Universidad Nacional Autónoma de México de un tiempo para acá ha caído en manos de un grupo político ultraconservador que han hecho lo que han querido con la universidad. Vaya, su objetivo principal es privatizarla. Hace, pues, ¿qué será? Un par de años, antecitos del COVID, hubo un movimiento muy fuerte por parte de los profesores y los alumnos de la UNAM para formar su sindicato, un sindicato independiente. La UNAM tiene una asociación sindical que es, pues, tiene un contrato de protección, ¿no? O sea, cuando digo contrato de protección, me refiero a protección al patrón. es un contrato completamente charro, de un sindicato blanco, amarillo, como le quieran llamar. En México le decimos sindicato charros. Y los profesores se organizaron para poder tener un sindicato independiente que los represente verdaderamente, porque fíjense que solamente me parece que un 10% de los profesores de la UNAM son profesores de planta, los demás son maestros de asignatura, profesores de asignatura, y están ganando pues más o menos, que les gusta en términos de dólares, $150 al mes, mientras tienes algunos otros profesores de los que pertenecen a la casta divina, que son nada más un 5% y generalmente son políticos o empresarios. Coca-Cola está muy metida en el Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llevan la parte de León, se están llevando 20, $30,000 mensuales de sueldo. Entonces tenemos estas disparidades monstruosas en la UNAM. Han venido cobrando algunos de los servicios, siendo que la universidad debe de ser gratuita, han venido cobrando algunos de los servicios. Y precisamente a esto me quería referir. Hace unos días también el Poder Judicial falló a favor de uno de los alumnos para que no pague por ninguno de los diplomados que tomó, que se los quieren cobrar. La UNAM se volvió un molino de diplomas, como le llaman en algunos países, y vende diplomados y comienza a cobrar servicios. Entonces, pues algunos estudiantes, en este caso un estudiante metió un amparo ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial, bueno, fue a favor del estudiante diciendo que la universidad no tiene por qué cobrarle absolutamente nada, porque se garantiza la gratuidad en la Constitución. En la universidad, y para eso tiene un presupuesto tan, tan grande. Entonces, esto va a sentar un precedente muy importante, y bueno, algunos de los profesores continúan con su lucha organizando este sindicato, el CITAUNAM, este sindicato independiente, y algunos de los alumnos también, que pues ya vimos que también se han estado organizando, se están amparando, están buscando la protección del Poder Judicial para no pagar por estos servicios que la Universidad Nacional malamente les está cobrando, para poder mantener pues a esta casta divina, ¿no?, que son los que controlan la Universidad Nacional a su antojo. Es un grupo del rector y algún grupo muy pequeño de académicos y de intelectuales orgánicos que controlan la universidad, y que además están muy vinculados, muy ligados a empresas privadas. La Universidad Nacional Autónoma de México, pues últimamente, por ejemplo, algunos de sus decanos los ha contratado, pero no son egresados de la UNAM, Hernán. Los claro. contratan egresados de universidades extranjeras o privadas, pero prácticamente el requisito para llegar hasta las máximas niveles, pues es que no seas egresado de la UNAM, ¿no? Entonces muchos inclusive se han dado el lujo de pagar membresías de miles de dólares mensuales a estos institutos extranjeros o a estas organizaciones extranjeras para que vayan a capacitar, para que vayan a dar tus tercerizaciones, ¿no? Claro. Básicamente de capacitaciones que cuestan un ojo de la cara, cuestan cientos de miles de dólares, y de esa manera, bueno, pues ellos han mantenido el curro, como se dice por allá. Sí, claro. Han mantenido el curro. y han desviado la realidad para lo que se fundó la Universidad Nacional, que es la investigación, la difusión y la parte académica, ¿no?, para todo el pueblo de México. Así que se viene una lucha interesante. Por un lado, los alumnos se están amparando para no pagar estos servicios y estos grados académicos que malamente la UNAM les está cobrando. Y por otro lado, un grupo de profesores y académicos de asignatura también se están organizando para formar su sindicato, el CITAUNAM. Y por el otro lado, el sindicato charro, el sindicato blanco-amarillo, no logró ratificar su contrato colectivo, un contrato espantoso, como les digo, de protección, pero necesita la votación y la ratificación de sus propios agremiados, y no lograron juntar a los agremiados para tener la mayoría y ratificar el contrato. Así que en este momento hay una coyuntura importante para que exista una transformación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, se dan esos choques que hablamos de una universidad que tiene una tradición muy importante a nivel latinoamericano, ¿no?, a nivel académico, que ha marcado muchas etapas históricas del continente desde el conocimiento a nivel de América Latina, ¿no? Sí, correcto. Es una universidad, pues, de las más grandes de América Latina, probablemente quizás hasta la más grande de América Latina, con un montón de alumnos, cientos de miles de alumnos, un presupuesto enorme. La verdad es que el gobierno de la República le da un presupuesto enorme a la UNAM, y sin embargo, pues ha venido en los últimos, 20 años, una decadencia tremenda en las instalaciones, y tenemos, bueno, que la mayoría de los profesores de asignatura, pues están cobrando unos sueldos de risa loca, y tenemos ahora también que se han venido privatizando servicios, y que se ha dejado de hacer investigación, y que se ha dejado de hacer difusión cultural. La Universidad Nacional se convirtió en el botín de una casta divina. Eduardo, tres temas que nos dejan pensando de la realidad mexicana. Muchas gracias, como siempre, por el esfuerzo, este contacto que siempre le recordamos a la audiencia, que es bastante más temprano para vos. Te mandamos un abrazo, y si querés te podemos mandar calor también, que acá sobra. Estaría muy bien, porque sí, la verdad que acá estamos con bastante frío, pero bueno, nos echamos un cafecito, realmente, un mate. Realmente estamos saturados ya de las altas temperaturas, ya pasamos a ser un país tropical. Ya éramos una república bananera y ahora somos un país tropical. Ya pronto van a empezar a salir las palmeras, sí. Sí, sí, sí. Y la parte selvática. Un abrazo, Eduardo. Hasta la próxima. Cuídense, hasta la próxima. Chao.